Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos, entre otras cosas, a recordar al recientemente fallecido Crazy Caban Croan. Vamos a empezar, por ejemplo, con un instrumental de la banda de toda la vida del hombre, los Rhythm Rockers. Crazy Boogie. Crazy Croan, que como digo, pues ha fallecido el pasado 15 de febrero, el que fuera, pues eso, cantante de la gran banda Crazy, bueno, que lideraba los Rhythm Rockers. Empezaron a finales de los 60 con diferentes formaciones y ya, pues entrados los 70, se formaron con este nombre, como Crazy Caban y los Rhythm Rockers. Y desde entonces, prácticamente hasta hace bien poco, incluso pues en el 2016 estuvieron aquí en Bilbo, la formación se mantuvo casi pues invariable. Y nada, pues por desgracia ya no va a ser posible volver a ver a Crazy Caban. Vamos a, pues bueno, a repasar un poco algunos de sus grandes temas, como por ejemplo pues el primer single que sacaron, fue un single de dos temas en el año 73, editado por ellos mismos en su propio sello Crazy Rhythm, y la cara era este fabuloso Teddy Boy Boogie. Slid it slow, a teddy boy boogie, a teddy boy boogie, a teddy boy boogie. See my baby dance to the bop. Ooh, teddy boy, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Teddy boy, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Ooh, ooh, ooh, and I changed his mind. A tater for a boogie, a tater for a boogie, a boogie, a boogie, a boogie. Así empezaron, como digo, una carrera larga, fructífera, que ciertamente, pues bueno, con un estilo ciertamente muy personal y que no abandonaron hasta eso, pues hasta la muerte de Chrissy Caban, que aunque parece ser que hay posibles rumores de que sigan, de que continúen con su hijo, Joe Corgan, al frente de los Rhythm Rockers, pero bueno, eso habrá que verlo. Y un ritmo que, por cierto, a mí es que, bueno, siempre me ha parecido como si fueran una especie de los Ramones del rockabilly, por aquello de, pues que ciertamente tenían un estilo en todos sus temas muy, muy, muy similar, y con lo cual, pues bueno, evidentemente si uno de sus temas te gustaba, te gustaban todos. Vamos con uno de sus grandes éxitos. Por ejemplo, pues bueno, el que aparecía en el LP del 77, Our Own Way to Rockin', pues eso, lleno de clásicos como este Bopping and Shaking. Looking through the records in the record shop, heard a little tune that made me wanna pop. Threw on my jacket, laced up my shoes, jumped like a madman to the crazy blues. What a rock a party, lordy, lordy, lordy. Bopping and shaking, man, fingers having a ball. Well, I went to the counter, put my money down. Got my little record headed downtown. Call on my baby, give the thing a spin. Okay, honey, better come right in. What a rock a party, lordy, lordy, lordy. Bopping and shaking, man, fingers having a ball. Let's walk on. It's really great. Rocking down the sidewalk, rolling down the street. Swing to the rhythm, jumping to the beat. What a rock a party, lordy, lordy, lordy. A Bobby and Shane, man, we was having a ball. Shot. Heard a little tune and it made me wanna bop. Threw on my jacket, laced in my shoes. Turned like a man, man to the crazy blues. What a rock a party, lordy, lordy, lordy. A bopping and shaking, man, we was having the ball. Una formación, ya lo digo, sólida como pocas. A lo largo de los años se mantuvieron pues los dos guitarristas, Terry Walley y el guitarra principal, Lyndon Nitz, el batería Mike Coffey, y luego, bueno, el bajista quizás es el que más había variado, pero bueno, Graham Price pues lleva también casi toda la vida con ellos. Y bueno, y al frente, por supuesto, pues eso, Caban Corgan, que como decimos, pues fallecía de forma bastante vamos, que no se esperaba en absoluto. Tenía 70 años, 70-71. Y bueno, pues eso. Seguían totalmente en activo, pero por desgracia la muerte le sorprendió. Vamos a escuchar alguna de sus versiones que solían hacer, como por ejemplo este Saturday Night de Roy Brown. Yeah! Woo! Yeah! A Rose on a game of fun on Saturday night. Well, it's too late. I ain't so tight. Well, it's all right. Ain't go home. I love to roam. Means on Saturday night. Yahoo! Well, it's midnight. Might have a fight. Well, it's all right. On a heat out once. On a ham of fun. On Saturday night. Yahoo! Well, it's midnight. I get so tight. Well, it's all right. Ain't going home. I love to go. Practicantes de pues un rockabilly clásico total, recuperándolo pues eso a finales de los 70 y desde entonces hasta la actualidad. Una simpleza, por decirlo de alguna manera, que se aprecia, por ejemplo, en este tema lento que vamos a escuchar, que aparecía en pues un segundo LP, allá por el año 76, llamado, pues bueno, que también lo dejaba bastante claro, Rockability. Y que eso tenía este, bueno, este tema lento, sencillo, que más que simple quizás sería la expresión, y que pues bueno, que es una auténtica joya. Sweet Baby Jean. Sweet baby Jean. Chris y Caban and the Rhythm Rockers. Continuamos con una banda italiana que se hacen llamar Voodoo Mars y que recientemente han editado su primer trabajo, una especie de mini LP llamado Octopus Riot, y que cuenta con pues una selección de versiones de grandes clásicos, algunos más conocidos, como por ejemplo el Brand New Cadillac de Vince Taylor, pero otros, pues la verdad es que no tanto. Por ejemplo, este Shadow My Baby, original de Glenn Berber, y que suena así, son los Voodoo Mars. I'm gonna shadow my baby, shadow my baby. I'm gonna shadow my baby, find out where my money goes. Going down in the morning, gonna hire me a private eye. Baby, you're messing with another guy. Got Elo's Eagles rolling all over me. Got Elo's Eagles rolling all over me. Living out of my roof, wearing better clothes than me. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby, find out where my money goes. But my hound don't bark no more. I got a funny, funny feeling my body been here before. She went down last week, bought her some new red shoes. She went down last week, bought her some new red shoes. They cost $4, my check was 52. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. Shadow my baby. I'm gonna shadow my baby, find out where my money goes. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. I'm gonna shadow my baby. Los italianos Voodoo Mars, que como digo, se estrenan con un trabajo repleto de versiones. Tienen, por ejemplo, también el Flying Saucer Rock and Roll de Roy Scott, el Woodpecker Rock, que fue también un pequeño hit en su momento. Y vamos a quedarnos con otra, bueno, para mí por lo menos de los temas menos conocidos y más interesantes al mismo tiempo. Howard Chandler fue el compositor e intérprete original de este tema titulado Wampus Cat. Came to town, took my woman to my castle down. I thought I had built me a mansion so high, until one night my baby say goodbye. She's a long, long, I don't know her. Don't let nobody tell you that you don't care. Gotta find my baby, gonna bring her back. Got a one-way ticket on a one-way track. To get my gal, I don't know where and I don't know how. I think she got folks who live in Baltimore. I go to the Atlantic, to the Pacific shore. Thank you. heard her say, every good thought's gotta have a say. I believe in this, cause every night I pray, the train will take me closer than I was yesterday. Yes, I'm a long gone to bring her back. Got a one-way ticket on a one-way track. Gonna find my baby, gonna bring her back. Got a one-way ticket on a one-way track. Came to town, took my woman to my castle down. I thought I had built me a mansion so high, until one night my baby said goodbye. Y precisamente, como os digo, como os decía, este disco está lleno de versiones, como por ejemplo el Flying Saucers Rock and Roll, que estaba, era un tema escrito por Ray Scott, pero que la primera interpretación, bueno, digamos que lo escribió para que lo compuse, bueno, lo, que lo tocara, lo interpretara Billy Lee Riley, un rocker que recientemente, pues bueno, han editado un recopilatorio llamado Rocks, en el que hacen pues un repaso a toda su carrera y que la verdad deja un muy buen sabor de boca. Vamos a empezar con un instrumental, por ejemplo. Bueno, Billy Riley era multiinstrumentista y concretamente en este tema que vamos a escuchar ahora mismo tocaba la armónica. El disco salió como, bueno, fue un single en la Sun. Ya sabéis, el mítico sello de San Phillips, donde pasaron tantas estrellas, y que, pues bueno, entre otras era Sonny Burgess, bueno, es el que, pues bueno, bajo el single salió bajo su nombre, y Billy Lee Riley estaría a la armónica, y Jack Clement, que era, pues también, pues bueno, tocaba también de todo, se dedicaba a grabar a grupos, y en este caso también tocaba el bajo en este tema. Y aparte, bueno, el tema está compuesto entre los tres. Un tema titulado Itchy. Sonny Burgess con Billy Lee Riley. Sonny Burgess, junto con, ya os digo, Billy Riley a la armónica, este músico que nació en Pocahontas, en Arkansas, Estados Unidos, y que murió pues el mismo año que Lux Interior, en el 2009. Cualquiera se lo hubiera dicho a Lux Interior que moriría pues el mismo año que uno de sus pequeños ídolos. Ya os digo que empezó pues en la Sun como músico de sesión. Sacó también pues eso, un par de singles que le convirtieron no en el momento, porque por desgracia no tuvieron pues demasiado éxito, como fueron pues eso, el Red Hot y el Flying Saucers Rock and Roll, que años después recuperarían muchos músicos, entre ellos Robert Gordon, con gran acierto, creo yo. Pero eso, en su momento en la Sun, la verdad es que no tuvo nada de éxito. Y es más, parece ser que fue, entre comillas, por culpa de Jerry Lee Lewis, el pianista, que pues por aquel entonces precisamente pues también estaban intentando sacarle al mercado, digamos, y le quitó toda la tostada, por decirlo de alguna manera. Qué bien me explico, ¿eh? Bueno, vamos, que Jerry Lee Lewis hizo de alguna manera que el hombre, pues viendo que el sello no le apoyaba, pues se largó del mismo. Y no sé si este tema que vamos a escuchar ahora mismo se lo dedicaría a Sam Phillips igual. Your cash ain't nothing but trash. Tu dinero no es nada más que basura. Billy Lee Riley. I heard him shout as he got out. Really lost nothing what you cry about. Cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. There ain't no need in you hanging around. Walk up in the arms of a big cop. Police station, the next stop. Just swung your fist down. Plunk, plunk, $50 fine cause you're drunk. Creep up the door and you can go. But all I had was a buffalo. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. There ain't no need in you hanging around. Temazo de Billy Riley cuando era, pues bueno, bastante macarra. También, vamos, no solo hacía rockabilly, también le daba a versiones de rhythm and blues y pues eso, temazos también, como este, por ejemplo, Got the Water Boiling, el agua está hirviendo. Your water boiling, baby. I'm gonna cook your goose. I got your water boiling, baby. I'm gonna cook your goose. Well, I need your lovey-dovey. Ain't gonna turn you loose. Oh, well, I got a funny feeling that I dig your style, baby. Don't you know that you drive me wild? Well, I need your lovey-dovey. They're gonna turn you loose. Oh, well, I climbed up on the steeple and I rang the bell. I want the whole world to know that I'm under your spell. I got your water boiling, baby. I'm gonna cook your goose. Y para acabar este pequeño repaso a la música de Billy Lee Riley, vamos a escucharle en un single pues un poco posterior, del año 61 concretamente, y que pues bueno, por aquel entonces solían hacerlo a menudo. Lo grabó con otro nombre, por aquello supongo de pues probar suerte. Darron Lee firmó con ese nombre, firmó este disco, I've Been Searching, que como cara A tenía este tema, I've Been Searching. Otro single que salió pues un año después, en el 62. Escuchábamos a Billy Lee Riley de Arkansas, y cruzamos el charco para escuchar a pues otra leyenda que también falleció por desgracia bastante más joven, Billy Fury. Concretamente él en el año 1983, cuando contaba tan solo con 42 años. Vamos a empezar, por ejemplo, con este single del 62, cuya cara A era una auténtica bomba. Don't Jump, Billy Fury. I was standing on the edge of the cliff top high above, and I was looking right down below. I was thinking all about the woman I had, about the woman that I love so. But it's a long, long way to fall, and then I heard a soft voice call. Yeah. say it's a long, long way to fold. Then I'm gonna, then I wanna, then I will, and I won't, cause it's a long, long way to fold. Wow. Don't jump, Billy Boy, don't jump. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't jump, Billy Boy, don't jump. I wanna die. Don't jump, Billy Boy, don't jump. Don't wanna cry. Don't jump, Billy Boy, don't jump. No woman's worth the trouble. Tell me why? You can always find another. I don't believe your brother. Mine and we were gonna be so happy. Then her papa stepped in and said that I was small time, and that's a long, long way to fold. Ronald William Wickerley, más conocido como Billy Furia, año 62. Vamos a escuchar con un single ahora del 63, concretamente la cara B, ya sabéis, cuando los singles pues tenían en la cara el tema principal y más, pues bueno, supuestamente mejor, aunque a veces pues no ocurría y bueno, la cara B sorprendía, y yo creo que este es el caso. La cara A era Like I've Never Been Gone, y la cara B, este, ¿qué crees que estás haciendo? What do you think you're doing? A little bit of soul now. voz de Billy Furia, que, ya os digo, moría en el año 1983, tan solo con 42 años. Y nos quedamos con un tercer tema, que también fue un single en el año 1960. En este caso era la cara A, y por nombre era Wondrous Place. I found a place full of charms, a magic world in my baby's arms, a soft embrace like a satin lake, a wondrous place. What a spot in a storm to cuddle up and stay nice and warm, away from home. She holds me tight. What a spot in a storm to cuddle up and stay nice and warm, away from home in my baby's arms. Whoa, baby, now a wondrous place. Y de Billy Fury vamos a escuchar a los Titi Syndicate, que también pues tienen su punto elegante, y que ya sabéis que están sacando una serie de singles, concretamente 6, con el sello malagueño Sleazy Records, de tal forma que, bueno, si juntas las portadas de los 6 discos, obtienes una portada pues grande, en la que, bueno, salen los componentes de la banda. De momento tienen su cuarta referencia, o sea, les quedan otras 2, y la cuarta se llama Café Solo, cuya cara A es ese tema precisamente, pero en este caso vamos a quedarnos con la cara B, que es un tema titulado Silhouette. Cast a shadow over me. I'm feeling dreadful sight of the man I used to be. I sit alone in my room with the lights quite dim. I close my eyes, hoping I get by, but my chances are slim. Shining sun, stop calling me. Silhouette. suffering, my dear. I wish I could forget, but that serious silhouette reflects my lonely gloom. Silhouette, stop haunting me, yes. Silhouette, why don't you leave me be? I've tried so hard to redeem all the wrong that I've done, but you keep coming back excited, son. Stop haunting me. Identity Syndicate a los Super Suckers. Ya sabéis que están presentando su nuevo trabajo, Play That Rock and Roll, este próximo fin de semana, concretamente en la Gel Dorado en Gasteiz. Y como teloneros van a tener a los Hip Priest, una banda inglesa de, pues bueno, así, punkarra high energy total. Aunque también, por cierto, bueno, una banda que al igual que los Super Suckers, no quiero volver a tocar el tema, pero les pasa un poco lo mismo. Pues sí, incluso solo queda el mismo miembro, el bajista de la banda. Con lo cual, en el caso de los Hype Priest, yo creo que es todavía, bueno, peor que el de los Super Suckers. Pero bueno, el nuevo disco de los Super Suckers se llama Play the Rock and Roll y es el tema que vamos a escuchar. Play the rock and roll. Y así, pues con los Super Suckers, que como os digo, estarán tocando con el Ángel Dorado el sábado 29, junto con los High Priests, que por cierto, también tienen una fecha en Bilbo, concretamente el jueves 27, en La Nube, en Santutxu. Y nada, otro par de conciertos más podrían ser pues el de Iñore Neroni, que van a estar tocando también ese mismo jueves 27, pero en la Cucha Belcha del Café Anchoqui. Ya sabéis, el sitio pequeño de las escaleras. Y en un concierto gratuito, por cierto. Luego está Santi Campos y Los Herederos, en formato trío, que van a estar tocando en el Colegio de Abogados, también el mismo jueves 27, y también de forma gratuita. Y por último, en Orozco vais a tener las Gertrude Sessions, que si os gusta la música así experimental, pues tenéis una cita ahí en Orozco. Y nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días en La Irola y Ratia.